Tengo el techo, tengo el techo, tengo el techo bien cerquita mío. No me necesito ni parar. El techo, por lo menos el techo. No me necesito ni parar. No puedo. El techo, el techo. Hoy domino tantas cosas. ¿Quién lo iba a imaginar? Pasear desnudo en pleno julio. Mi techo, pozo, julio. Estoy en el pozo, ojo. Girando en el techo, girando en el pozo. El hielo no se puso a helar. Peladera por techo, pozo más negro. Pozo más negro, pozo más negro. Pozo más negro, pozo más negro. Pozo. No hay pozo que no sea techo y frío. No hay lugar. No hay dolor que no sea hombre y frío. No hay lugar. No hay destrozo más horrible y frío. No hay lugar. No hay nada más frío. No hay, no puedo. Frío. No poder morir, no poder. Qué dolor, qué agujero, qué dolor, qué agujero. Qué mina. Mis amigos, miren qué mina. Qué agujero negro, hondo, húmedo. Pero qué mina. Qué agujero húmedo, qué mina, qué ojo, qué ojo. Qué mina de oro, orondo, redondo, ojo redondo. Como el pozo, como el pozo. Estoy podrido de estar en el pozo. Pozo. Maldita desocupación. Maldita remaldita. Vivo girando por el pozo sin ojo. Girando por el pozo sin ojo. Girando por la isla del ojo sin ojo. Por la isla del ojo sin ojo. Sin qué hacer, sin. Vivo girando, tío vivo. Vivo. Mente sin, voluntad sin, vaga por las calles, sin, vagamente sin, buscando sin, ocupación sin, por las calles. Calles, cállese, callos, callado, callera, silencio. El tiempo vuela, yo también. Y no encuentro solución. Yo también. No encuentro a mi familia. Yo también. No encuentro la salida. Hoy domino tantas cosas, tantos trabajos. ¿Quién lo iba a imaginar? Estaqueado, losas hirviendo y no poder morir. He puesto al revés las rejas y no poder morir. Apresado el sabor del papel higiénico y no poder morir. He pelado todos los cables pelados y no poder morir. Envuelto gusanos y no poder morir. Vuelto gusanos y no poder morir. Mariposa y no poder. No quiero morir, no puedo. No quiero morir, no puedo. No quiero, no puedo, no quiero, no puedo. No quiero morir, no puedo, no quiero, no puedo, no quiero, no quiero, no puedo, no quiero. No puedo morir, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo, no me olviden. No quiero, no me olviden, no me olvido, no me olviden. No quiero morir, no me olviden, no puedo, no quiero. No quiero, no puedo, no quiero. No me olviden, no me olvido, no me olviden, no me olviden. No quiero morir, no me olviden, no me olvido, no me, no me olviden. No me. El aljibe, el aljibe, el aljibe, el aljibe.

escapar. Todas las horas son mías, las horas son mis rehenes. No las dejaré escapar. Recuerdo que no entiendo, ajuají, chaja. Recuerdo que no recuerdo, ajuají, chaja. Recuerdo que no entiendo, que no recuerdo. Que no entiendo, que no recuerdo. Que no entiendo, que no recuerdo. Que no entiendo, que no recuerdo. Ahí viene el techo. ¡Gil! El ojo del techo se me viene. Se me viene encima. ¡Gil! El ojo, ese ojo, me mira. El ojo. ¡Gil! El aljibe, el aljibe, el aljibe congelado. El ojo, agujero en el ojo, vacío. Ese ojo, aguja, cargajo al ojo, vacío. Ese ojo, aguja, cargajo al ojo, vacío. Ese ojo, vacío. Ese ojo, vacío. Aguja, vacío. Cargajo al ojo, vacío. Cargajo al ojo, vacío. Cargajo al ojo, vacío. Cargajo al ojo, garganta, garganta, garganta, gargantilla. El ojo, el ojo, el ojo en mi garganta. Cargajo. Gargantilla, si pudiera comprarle aquella gargantilla a mi hija. De caracolitos, de gorgojitos. Cuando fuimos al río. Sus ojitos. Me pregunto, me pregunto, me pregunto.